Bueno, pues es tiempo de radio y acabamos de aterrizar directamente al Salón de Actos del Ilustre Ayuntamiento de Archidona. Hoy tiene como punto de partida algo muy interesante que llevamos difundiendo días pasados, la Semana de la Salud. A partir de este momento se va a poner un largo proceso, un engranaje, en el que se va a establecer el diálogo de la salud en muchos flancos. Y vamos a empezar por aquello que va directamente a nuestra boca, aquello que conforma nuestra alimentación. Junto a estos dos micrófonos se encuentra, por parte de la Carta Malacitana, Manolo Maeso. Manolo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y nuestro oponente, que es José Manuel Aranda, médico familia, ¿verdad? Que va a ser el ponente. José Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver. ¿Sabemos comer o no? Esa es la cuestión, ¿no? Diría Shakespeare. Quizá eso, pero yo creo que el problema no es solo saber comer, porque yo creo que se está perdiendo ese saber. Nuestros abuelos comían mejor que nosotros, tenían más cultura alimentaria que nosotros. Yo creo que la vida moderna ha hecho que se vaya perdiendo poco a poco y, sobre todo, lo que es más grave, que esa cultura no se vaya transmitiendo a los hijos. Entonces, esto genera problemas serios. Por ejemplo, Andalucía es de las comunidades autónomas del Estado que tiene una incidencia de obesidad infantil más alta y donde los niños comen menos verduras y fruta. Y esto es un problema serio, porque eso significa abandonar lo que han sido nuestros patrones alimentarios, que han hecho que la gente en España viva mucho más que en el resto de Europa, por ejemplo, y en los países mediterráneos. Se está abandonando la dieta mediterránea y eso tiene que ver con la pérdida de un concepto importante que Manolo comentaba el otro día, que es el de soberanía alimentaria, pero entendiendo la soberanía como el saber relacionado con la alimentación, ese saber que te hace capaz de mantener tu salud y disfrutar de la comida, que es de lo que se trata. Equivocamos muchas veces un binomio que nos lleva directamente al desastre entre comer y alimentar, que son dos cosas diferentes. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Cómo poder parar y desterrar de nuestro día a día algo que estamos simplemente llevándonos a la boca? Porque muchas veces ponemos la excusa de, sí, no, ya, pero yo es que llevo una vida difícil, tengo poco tiempo, resulta que los niños, todo excusas. Sí, sí, yo creo que uno de los graves problemas es la sensación de la prisa. No tanto la prisa, sino la sensación de la prisa. Porque comer mal y decir que eso es porque uno no tiene tiempo para comprar, para cocinar, significa, al fin y al cabo, después tener que dedicar tiempo, mucho tiempo, a los problemas que genera comer mal. O sea, uno come mal, engorda y después se pasa toda la vida intentando adelgazar, yendo al gimnasio y haciendo un montón de regímenes, gastándose el dinero. Y yo creo que, en el fondo, de lo que se trata simplemente es de recuperar las tradiciones alimentarias de nuestros abuelos. Y ellos comían bien, dedicaban más tiempo a la comida, porque cuando hablamos de dieta y de forma de comer estamos hablando de una forma de vivir. Dieta es una palabra que no solo se refiere a alimentación, se refiere a una forma de vivir, y de vivir y de vivir con la alimentación, de vivir alimentándose. Eso es un poco lo que tenemos que recuperar. Y es verdad que la vida cotidiana en el momento que estamos viviendo pues te lleva a hacer otras cosas. Fundamentalmente las mujeres han salido del hogar, están trabajando, y la tradición alimentaria que se transmitía a través de ellas pues está dejando de hacer. Y bueno, pues después, detrás de todo esto hay un gran negocio, que también es otra cosa que tenemos que ver. La industria alimentaria, yo creo, la comida rápida, los precocinados, todo esto pues deja mucho dinero. Y entonces, bueno, la publicidad, estamos luchando por mantener nuestras tradiciones, cuando nuestras tradiciones tienen que ver con lo local, no tiene que ver con las grandes multinacionales, ni tiene que ver. Entonces eso son obstáculos muy importantes. Y eso está haciendo pues que la gente pues esté engordando, está comiendo cada vez peor. Un simple ejemplo, y ya con esto podemos prácticamente poner un punto y aparte, ¿no? Aquella generación en la que me incluyo, que éramos niños que salíamos lo primero a jugar a la calle, no teníamos tanto sedimentarismo. Y por otro lado, aquel famoso bollo de aceite, que era la piedra angular de aquellas meriendas de leyenda. Todo cambia, después pasa un sedentarismo y de repente aparece esa bollería con nombres propios, la cual no vamos a citar como es lógico, y atiborrar, o el niño cómete esto simplemente para callar boca. Es que en definitiva no solamente apuntamos directamente a lo que es la malnutrición infantil, sino también a aquello que muchas veces, que como tú bien estás apuntando, de una manera pasiva está sucediendo. Lo más importante, a partir de ahora, alguien, un ciudadano que ahora mismo nos esté escuchando a pie de calle, ¿dónde y cómo puede recoger información? ¿A partir de dónde puede empezar a ir cambiando paulatinamente su hábito de vida y dónde conseguir información? Bueno, yo creo que hay muchos sitios donde conseguir información. Precisamente Carta Malacitana, yo creo que es de lo que pretende. Lo que pretende es un poco restaurar la cultura alimentaria de Andalucía, que es muy potente. Yo le digo, por ejemplo, a mis pacientes, cuando hacen una dieta para adelgazar, que nosotros tenemos la suerte de que tenemos abuelos que comían bien. Entonces, lo único que tenemos que hacer es recuperar la memoria. historia. Yo creo que eso es una cosa importante. Por lo tanto, buscar en nosotros mismos y en nuestros familiares las tradiciones alimentarias, que es la forma de comer sano. Y yo creo que esa es la fuente fundamental, pero hay otras fuentes también. O sea que, afortunadamente, vivimos en un mundo moderno donde la información fluye con facilidad. Y después, sobre todo, también estructura. Por ejemplo, yo trabajo en un centro de salud. Afortunadamente, en Andalucía, los servicios sanitarios públicos pues son gratuitos y de libre acceso. Claro. Uno puede preguntar a su enfermera, puede preguntar a su médico de cabecera de qué forma puede comer saludablemente. Hay un programa que es el Consejo Dietético Intensivo de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud, que pretende precisamente ayudar a la gente a escoger los alimentos de la forma más adecuada y hacer una dieta más saludable y hacer una vida más saludable. O sea que fuentes de información hay en todos los sitios y yo creo que es relativamente fácil. Precisamente es de lo que vamos a ver esta tarde aquí. Pues, ahora, querido doctor, vamos a tomar buena nota. Ahora sí vamos a preguntarle unas pinceladas a Manolo. Yo siempre que hablo con Manolo siempre le pongo el viejo refranero, ¿no? Ya lo decía el Lazarillo de Tormes, el Quijote, el buen yantar, amigo mío. El buen yantar precisamente en el contexto que hoy nos ocupa, debe ser una cuestión inteligente, disfrutar mucho de la comida, pero con la sabiduría de los, y digo sabiduría de los viejos, que no nos lleve precisamente a las situaciones que se intentan corregir con la sabiduría de nuestro oponente de hoy, porque es que luego no tenemos que gastar demasiado dinero en hacer todo lo contrario, ¿no? Sí. Así es que esta es una asignatura pendiente. Comemos rápido y mal para ir al gimnasio. Eso no tiene sentido. Es un desastre. Oye, Manolo, se le iba a preguntar al doctor, lo que pasa es que me ha reservado precisamente ese término dirigido hacia ti. Cultura mediterránea con comer mal. ¿Pero qué estamos haciendo si lo tenemos todo? Todo y en abundancia, salvo una cosa, que es lo que creo yo que está fallando. Nos está fallando un relato moderno, una forma moderna de presentar estas ideas. La anticomida, que acaba convirtiéndose en kilo y en problemas, tiene un relato que pasa por McDonald's, no sé qué, imágenes muy seductoras para la gente joven. Es una cultura, sobre todo muy visual, que engancha. Y tiene además unos elementos muy, muy cómodos, el retreparse es una forma de vivir muy cómoda. Lo que nosotros estamos planteando exige vivir de otra manera. Estamos hablando de la cultura mediterránea, de salir más a la calle, de jugar a la pelota, de darse una vueltecita con la bici, de estar moverse y comer con inteligencia las cosas en su momento del año, saber esperar a los ciclos, las cerezas dentro de un mes y no ahora, porque dentro de un mes van a estar más baratas, más sanas, con más azúcar, mejores, más ricas, disfrutamos más y gastamos menos con más inteligencia. En fin, estamos hablando de tener que saber cómo funcionan los ciclos, cómo funciona la, estamos hablando de inteligencia, de sabiduría, claro, y eso cuesta. Y no estamos sabiendo trasladar eso de manera golosa, sino como dieta, restricciones, prohibiciones. Ahí nos estamos equivocando. Lo que nosotros estamos lanzando, otra mala historia de pierda 15 kilos en una semana y cosas de ese tipo. Bueno, eso no, me da hasta susto. Eso no se lo cree ni quien lo hace. Sí, pero funciona, pero hace caja, como decía el catalán. Claro, ¿no? sí, porque descarga la conciencia, pero saben ya por experiencia más de todos los años que es que eso no funciona. Le va a quitar unos cuantos kilillos antes de ponerse el bikini o los pantaloncitos, sí, sí. Y ya está. Es un apaño, un remiendo, pero sabemos seriamente que eso no nos lleva a ningún sitio. Manolo, una última pregunta, sé que os tenéis que ir porque esto va a empezar y esto se está llenando y me encanta ver a tanta gente hoy en el auditorio. Da para venir ver a que sí. Da gusto ver Archidona, por supuesto, Operación Bikini, ya sabes, tenemos todos que aprender a comer a esta altura, pero bueno, ya broma aparte, mira, hay una cuestión sí que es cierto, yo no sabría si decir un tono social, antropológico, no sé cómo, o la suma del todo, ¿no? Esta palabreja que se ha puesto ahora mismo tan de moda y que está perenne en nuestras vidas, azotando nuestra conciencia, que es la crisis, está transformando mucho los hábitos de vida cotidianos. Antes había o más presupuesto o menos tiempo, o vaya usted que saber. Estamos volviendo quizás al origen de aquello de vamos a preparar la ollita, vamos a hacerlo más en casa porque tanta comida basura no cabe en la nevera. ¿Eso puede ser al final positivo dentro de esta oscura historia? Hombre, puede ser positivo, pero también puede ser muy transitorio y precisamente asociarse a tiempos de crisis cuando las cosas van mal, chungo. Todo, lo que no sea una acción consciente, concertada, política, desde el ayuntamiento, desde las instituciones, desde la escuela, enseñando tranquila y felizmente, positivamente a las madres y a las siguientes generaciones a vivir otro estilo de vida, lo que no sea eso. No nos conduce más que a la misma situación en la que estamos, que quien más poder tiene, porque tiene más billetes, son las multinacionales, las cadenas de alimentación interesadas en vender cosas que son mucho más rentables que seamos sanos y felices, ¿no? Es muy sencillo. Manolo, ¿es verdad que te han nombrado persona non grata en esto, en McDonald's y en todas estas cosas? Ya eres un poco el enemigo directamente. Ojo, lo de McDonald's es un recurso fácil que venimos usándolo desde hace muchos años. A ellos les gusta. Si nos llevamos bien con ellos, les estamos dando publicidad. Porque le hacemos publicidad. Claro, decimos que no vayan. Pues, también podríamos decir Burger King. También podríamos decir Burger King y otras muchas empresas. Oye, ¿tú sabes dónde me han dicho que se come muy bien? En un tal hotel, escuela, convento, no sé qué. Sí, ciertamente, porque su filosofía gastronómica es la mediterránea también. Pues con tu permiso se lo voy a preguntar al director. Querido Antonio Carrello, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. A ver, ¿es cierto eso que se come bien en ese lugar? Bueno, eso es lo que dicen, pero lo mejor es ir a comprobarlo para, en fin, estar en la certeza. Antonio, hay una cuestión muy bonita, muy romántica esta tarde, en el que sí nos ponemos serio. Tu valoración sobre, bueno, este punto de inflexión en el que se habla de comida como modelo de salud. Tenemos que recobrar, todo hay que decirlo, los modelos alimenticios basados con criterio. Tú representas y eres director de un lugar donde se forma directamente a los mejores cocineros y cocineras que vamos a tener en Andalucía. En este sentido, ¿cuál es tu lectura? Mi lectura es que este tipo de tertulias o este tipo de conferencias debería de ser pues casi obligatorio poder asistir. Antes lo ha estado comentando Manolo Maeso como presidente de la Carta Malacitana. Estamos en un momento en el que se está huyendo de la cocina y de las elaboraciones de la cocina. Es decir, todos nos podemos acordar de nuestros padres o de nuestros abuelos en donde la comida era un acto central y fundamental. Es decir, no solamente lo que se come, sino cómo se come. Quizá la responsabilidad que tenemos desde las escuelas de hostelería y desde la escuela nuestra de Archidona, fundamentalmente, es dar una formación y una educación a los alumnos de todas las especialidades, evidentemente centrados en la cocina y en la sala, para que aprendan la cocina tradicional, pero no la cocina. Cuando se habla de cocina tradicional, no quiere decir que sea la cocina antigua, sino la cocina con los ingredientes tradicionales. Luego, evidentemente, las elaboraciones pueden ser muy novedosas, pueden ser innovadoras, pero lo que no puede perder un plato es el sabor que tenía tradicionalmente. En eso es en lo que el sabor de siempre. Claro, claro. Eso es lo que se tiene que conseguir. Y también es cierto que una de las labores fundamentales de las escuelas, digamos, de cara al exterior, es acostumbrar a que los clientes recuerden esos sabores. A veces la comida rápida, todo esto que se está comentando, en fin, de todo esto que se llama comida chatarra, en fin, todas estas cosas que nos han impuesto en los últimos 30 o 40 años y que aquí eran totalmente desconocidas, de alguna forma, también es obligación de las escuelas y de los alumnos que están educar al cliente, porque todos esos aromas, todos esos sabores que hablamos de cuando hablamos de la cocina de nuestros antepasados, los tenemos que volver a traer a la mesa. Y aunque la comida rápida tiene su justificación en el estrés en el que todos nos movemos y en el que, bueno, pues todo ese tiempo que dedicaban nuestros antepasados a preparar la comida, hacer la comida, ya no, hoy no es necesario, porque se dispone de una tecnología, incluso en el hogar, que hace que se puedan elaborar todos esos alimentos en muy poco tiempo. Por lo tanto, no podemos tomar como una excusa el hecho de que la comida tiene que ser rápida porque tenemos poco tiempo. Hoy, vuelvo a repetir, las nuevas tecnologías ayudan a que esa, en fin, a que ese tiempo sea el que realmente se necesita. Antonio, un último apunte antes de que comience. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, queda abierta la veda, todo hay que decirlo, para que el alumnado empiece a enviar solicitudes de cara al próximo curso. Recuérdanos la página web, por favor. Sí, la página web es hotelescuelaturismoandaluz.com y tenemos abierto el plazo hasta el próximo día 15 de junio. Por lo tanto, animo a todos los archidoneses y archidonesas que, en fin, que vean la hostelería como un futuro profesional, a que vayan a hacer la solicitud. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes. Vosotros por estar esta tarde acompañándonos en esta charla que yo creo que va a ser muy interesante. Y a mí, si me permitís una broma, yo no soy muy chistoso, pero lo mío de la obesidad es que es genético, porque mi abuelo estaba más gordo que yo. O sea que no tiene apaño. Lo suyo. Bueno, pues entonces, ya, Manuel, cuando tú quieras. Bueno, pues buenas tardes, casi noches. A mí me han pillado por sorpresa esta tarde diciéndome que tenía que presentar a mi amigo José Manuel Aranda, y yo no voy a soltarles una perorata sobre su mucha sabiduría y sobre lo que es, que además es que está escrito ahí. José Manuel es médico de familia, trabaja en un centro de uno de los barrios de Málaga, en San Andrés el Torcal. Pero para lo que aquí nos trae es un sabio, pero no sabio de los de altura, que son casi no se pueden ni tocar, no se puede hablar con ellos, sino un sabio de a pie, del contacto directo y diario, de cotidiano con sus pacientes. En materia de alimentación y de perder kilos, esos kilos que cuesta tantísimo trabajo, con tanta información cruzada, confusa, errónea muchas veces, dietas rápidas, de ir poniendo las ideas poco a poco en orden en la cabeza de las personas humanas, y de ir haciendo lo posible y lo imposible, como cuando las madres van detrás de los niños con las cucharitas y con mucha paciencia para que al final el niño coma. En este caso un poco es al revés, con mucha paciencia ir ordenando el número de cucharadas y de qué forma tomarlas para que poco a poco y con mucha paciencia se vaya perdiendo lo que no se debería de haber cogido, el peso que no se debería de haber cogido. Esa es una de sus características, que sabe mucho de lo que hace, lo sabe desde hace muchos años, cuando lo conocí en El Palo, que estaba entonces en el laboratorio del Palo, y de esto hace ya por lo menos 20 o 30 años, porque ya vamos efectivamente pintando canas, y a la vista está. Pues él ya era médico en esa, y se le tenía pluma, se le veía un sentido de la responsabilidad social. Pues en aquella época era más frecuente, pero en su caso, un hombre entregado a sus pacientes y a las problemáticas sociales del barrio donde estaba trabajando. Tenía una responsabilidad, digamos, política, social en aquel momento. Ese es José Manuel, un profesional de la medicina normalizada, de la medicina de todos los días, la que más necesitamos. Con unos conocimientos muy específicos y muy profundos sobre dietética y nutrición, de todos los tipos de dietética y de nutrición, se lo puedo asegurar, se sabe muy bien todo tipo de dietas que puedan ustedes leer en las páginas de la revista, lo que quieran, ¿no? Y la bondad, un hombre bueno. Y esto se lo quiero decir para que abran su inteligencia y su atención, porque de la gente que sabe mucho, de los eruditos, bueno, se puede aprender, pero merece la pena más aprender de las buenas personas, que es lo que yo, que es el mensaje fundamental que quería trasladarle. José Manuel sabe de qué habla, y tiene corazón para hablar de lo que habla con pasión, porque él quiere a la gente y se quiere a sus pacientes, y eso lo llevamos viendo quienes los conocemos desde hace muchos años. Así que abran sus mentes y dispónganse a escuchar la conferencia de un hombre bueno, de una buena persona. Bueno, la verdad es que si me permitís, yo casi me voy a levantar y me siento más cómodo hablando desde aquí. Sí, vamos a ir. Yo no sé si nos quitamos para que se vea. Como queráis. Bueno, desde luego con esta presentación da un poco de... me falta la aureola de santo. Pero bueno, como vengo a contaros de aquí al verano para poder ir a la playa sin ningún problema, entonces yo creo que disculparéis todas estas presentaciones. Es lo primero, pues muchas gracias por invitarme a esta Semana de la Salud. Yo creo que es una iniciativa que tiene que ver con lo que voy a hablar ahora, y lo que voy a hablar ahora es que el tema del sobrepeso y la obesidad no es una cosa de médicos, no es una cosa solo de médicos, y que haya un ayuntamiento con todas las instituciones y asociaciones que nos ha leído el teniente alcalde, que estén interesadas en los temas de salud, creo que es un ejemplo de cómo se consigue la salud en el mundo actual y moderno, porque la salud es mucho más complejo que tomar una pastilla por la mañana y por la noche. Desde luego es una cosa así. Entonces, os voy a presentaros uno de los problemas importantes, más importantes de salud pública. Y cuando hablo de salud pública, voy a utilizar la definición de Vicente Navarro, un catedrático de salud pública de la Johns Hopkins, uno de los sabios de la salud pública del mundo mundial, que dice que la salud pública es la salud del pueblo. Así de fácil. O sea que, entonces, uno de los grandes problemas importantes que yo, como médico en mi centro de salud, pero que probablemente los médicos y las enfermeras que estén trabajando aquí en el centro de salud también tengan que enfrentar todos los días, es el problema de la obesidad y el sobrepeso. Ahora, para que os hagáis una idea de la magnitud del problema, pues voy a contaros algunas cifras. Ponme la siguiente. Sí. Pon la siguiente diapositiva. Bueno, un poco lo que quería contaros está ahí puesto. Hablaros un poco de la magnitud del problema, hablar de si la obesidad y el sobrepeso es una enfermedad, algo sobre las causas, cómo enfrentar el problema, hablar de cuál es el tratamiento, después hablar de un programa muy importante que está en vuestro centro de salud, que es el programa de consejo dietético. Y esto es importante porque esto significa que esto rollo que os voy a contar ahora no se queda aquí, sino que puede continuar todos los días en vuestro centro de salud con vuestros médicos de familia y con vuestras enfermeras. Después hablaros de por qué vengo como carta malacitana, porque yo no vengo como profesional de la medicina solamente, sino soy socio de Carta Malacitana y estoy comprometido con Carta Malacitana y quiero contaros por qué. Y después acabar con la solución de todos nuestros problemas. Lo hemos estado comentando un poco allá arriba en la entrevista que nos estaban haciendo, que es simplemente, la solución es bien sencilla, la solución es recordar cómo comían nuestros abuelos. Así es de fácil, porque nuestros abuelos comían bien. Algunos había que estuvieran gordos. Yo también, lo mío también es un problema genético, porque yo, en que me descuido un poco, vamos, me pongo como el Tito. Pero en cualquier caso, la obesidad en España es un problema de los últimos 20 años. O sea que en España no era un país de gordos. Pon la siguiente. Vamos a hablar primero un poco, para que os hagáis una idea de la importancia del problema. Pon la siguiente. Mirad, daros cuenta, los sanitarios definimos obesidad no solamente en función de lo que se pesa, sino en función de la talla, y esto es el utilizamos una medida que es el índice de masa corporal. Pues para que os hagáis una idea, esto es de la Encuesta Nacional de Salud del 2006, aproximadamente el 15,6% de la población española son obesos por encima de 30 de índice de masa corporal, el 15,2% de las mujeres, pero si sumamos el sobrepeso, los que nos sobran kilos, en los que me incluyo, pues tenemos que en los hombres es más del 50%, sumar 44 y 15 y casi el 60%, y en las mujeres, bueno, pues casi llega al 50%. O sea que el 50% de la población adulta de España está afectada por este problema. Pon la siguiente. Daros cuenta cómo la obesidad de los adultos en los mayores de 18 años es un problema también que tiene que ver con la edad, y cómo desde los 18 años, donde la incidencia de la obesidad es mucho más baja, vais viendo cómo a medida que uno va teniendo más años, pues va acumulando no solamente sabiduría, sino kilos. Y después veis que a 75 y más hay menos obesidad, porque los gordos se mueren antes, no porque haya menos. Bueno, pues la siguiente. Si os dais cuenta, otro problema también importante es que este problema es un problema de los tiempos modernos. Daros cuenta que en el 87, yo acabé la carrera en el 77, o sea que 10 años antes. Curiosamente, la obesidad como problema en la Facultad de Medicina a mí no me lo enseñaron. O sea, yo no estudié nada de ese, y es un problema bien importante. Pues en el 87 había una prevalencia de obesidad del 7% aproximadamente, y mirar, en el 2006 se ha duplicado, por encima de duplicado. O sea que pon la siguiente, para que os hagáis una idea de que este problema no es solamente un problema de España, que es un problema fundamentalmente de los países desarrollados, y es un problema en los países subdesarrollados de la gente que tiene dinero. Daros cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos el 31% de las personas tienen obesidad, 31%. Yo creo que lo único que tenemos que hacer es mirar las series, estas que vemos, para ver los gordos que hay por ahí. El verano pasado estuve en Nueva York, yo esperaba ver muchos gordos por la calle, pero en Nueva York no hay muchos. Donde hay, que es impresionante, te metes en un pueblito y allí, vamos, en las hamburgueserías está llena de gente. Y el problema de ellos es que a mí me da la impresión que los Estados Unidos tienen poco arreglo, porque no tienen la tradición cultural que tenemos nosotros aquí, que podemos recuperar y echar un poco para atrás, porque en realidad este problema es un problema nuevo. Pasa la siguiente. Veis, ahí está España. En estas cifras teníamos el 13, ha subido bastante, pero si nos comparamos, daros cuenta, por ejemplo, que China, está por ahí China, ¿dónde está? Bueno, Corea, Japón, en general los países del lejano oriente tienen una incidencia bastante baja, y que después Italia, por ejemplo, y en general la gente de la cultura mediterránea tiene también una incidencia más baja. Pues pon la siguiente. Pero el problema no es importante solo por lo que pasa en España, porque analizamos, esto es un estudio que se hizo por comunidades autónomas, y daros cuenta cómo en Andalucía, varones 18, mujeres el 20%, más que la media. O sea que el problema es más importante en Andalucía. Pon la siguiente. Has dado a la letra. Esa, la siguiente. Ahí, eso. Daros cuenta, ahí, la siguiente. Y después otra cosa más grave. Otra cosa más grave es este, que es la obesidad infantil. España es el tercer país de Europa en obesidad infantil. Somos el país, probablemente de los países de Europa, en el que los niños comen menos fruta y verdura, y que los niños son más sedentarios, dedican más horas a ver la televisión. Y esto es el futuro del país. Entonces, bueno, el problema es grave, pero el problema no solo es grave, sino que va a ser mucho más grave. La siguiente. Mirar por comunidades autónomas, Canarias, Cantabria, Murcia, Andalucía. Ahí está, Andalucía. Con una incidencia de obesidad infantil que está cerca del 30%. Uno de cada tres niños tiene obesidad. La siguiente. Un problema bien serio. Bien serio, porque estos son los adultos del mañana. Pon la siguiente. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es si esto es un problema estético, o sea, que es que nos sobra kilos y no nos gusta, miramos al espejo y después nos ponemos la ropa y no nos cabe. Este es algo más que un problema estético, es la obesidad una enfermedad. Os pongo este cuadro de las tres gracias de Rubens para poneros un poco también de manifiesto lo que hay de moda en el problema de la obesidad. O sea que un poco la estética ha variado con los tiempos. Yo creo que esas tres chicas que están estupendas y han sido un ejemplo de belleza, pues para cuando se pintó este cuadro, les sobraron algunos kilitos y ellos estaban tan a gusto. O sea que eso es una cosa importante. Yo le digo a todos mis pacientes que quieren perder peso que para perder peso hay un requisito fundamental, que es estar a gusto con el propio cuerpo. Si no, uno no pierde peso. O sea que es mucho mejor ser un gordo feliz que una persona adelgazando amargada. Los primeros que descubrieron que la obesidad era un problema de salud pública fueron las compañías de seguros. Porque claro, cuando uno se hace un seguro de vida, está haciendo una apuesta contra uno mismo. Tú estás apostando que te mueres y el de la compañía está apostando a que no te mueres. Y en función de las probabilidades que tengas de morirte, pues así pagas. O sea, que una persona que tiene enfermedades crónicas va a hacerse una póliza y está pagando mucho más dinero. Y las compañías de seguro, las norteamericanas, fueron las primeras que estudiaron con qué se relacionaba que la gente viviese más o menos. Y lo que descubrieron es que las personas que les sobraban kilos vivían mucho menos. Y esto, a lo largo de muchas investigaciones, se vio que hay muchas enfermedades que se asocian a la obesidad. El género humano es un género que está hecho para pasar hambre. O sea que en toda la historia de la humanidad, que es ya 1 millón de años, se está pasando hambre un tercio de la humanidad todavía. Pero si recordáis, en España, después de la guerra, el problema no eran los kilos que sobraban de más, es que no había para comer. Es que yo todavía tengo pacientes, ya me acuerdo de una señora diabética que tenía muchos kilos de más y que le puse una dieta y me dijo, hombre, ahora que tengo dinero para comer, me lo va a prohibir todo. Y es que todavía hay memoria de que aquí se ha pasado mucha hambre. Aquí se ha pasado mucha hambre. Y el problema era la desnutrición, no era el problema de la obesidad. Lo que pasa es que el cuerpo humano está mucho más hecho, aguanta mucho más el tema, o se lleva más o menos, porque está más acostumbrado, después de 1 millón de años de pasar hambre, a tolerar el hambre que la obesidad. Estamos más preparados para la falta de alimento que para el exceso de alimento. Yo siempre pongo el ejemplo de una tribu de indios, los indios Pima en Estados Unidos, que era una tribu nómada que se dedicaba a la recolección y a la caza, y que solo comían cuando había higos chumbos para comer, porque se alimentaban fundamentalmente de tunas, por la zona de México y por ahí, de higos chumbos. Y entonces los que comían y se hinchaban, porque claro, eso es una época, y engordaban, eran los que sobrevivían. Cuando llegaba la época que no había higos chumbos, los que no tenían reservas, se morían. Ahora, los indios Pima que tienen, les sobra los alimentos, pues sobra, porque viven en una sociedad desarrollada y tienen acceso a los alimentos, el 50% son diabéticos, el 50% son diabéticos. O sea que estaban preparados para sobrevivir en la carencia, y están menos preparados para sobrevivir en la abundancia. Bueno, pues ahí tenéis un listado enorme de enfermedades, pasa a la siguiente, relacionadas con la obesidad. Bueno, pues el cáncer, la diabetes, los problemas cardiovasculares, pasa a la siguiente. No quiero darle muchas vueltas, la siguiente. Pero en general podríamos decir que, entre otras cosas, aumenta el riesgo de diabetes y de enfermedad cardiovascular, que es una de las principales causas de muerte que tenemos, la siguiente, y que después del tabaco, que es la primera causa de muerte en Andalucía, el tabaco mata cerca de 10.000 andaluces todos los años, después la segunda causa de mortalidad evitable es la obesidad. O sea que esto es más que un problema estético. Y ese es nuestro futuro. Esto es de México, pero ese es nuestro futuro. Vamos a ver algo un poco sobre las causas. Pasa a la siguiente. Bueno, pues, uy, qué pequeñito ha quedado esto. Hay muchas causas estudiadas de la obesidad. Es verdad que hay cosas genéticas, o sea, todo el mundo conocemos gente que se hincha a comer y está así, y nos da una envidia impresionante. Después hay enfermedades metabólicas, como por ejemplo el hipotiroidismo, hay causas psicológicas, como por ejemplo la bulimia, hay problemas neuroendocrinos, hay medicamentos que provocan la obesidad, las mujeres tienen más tendencia al embarazo. Todo eso son causas que podríamos decir que son parte de una. Cuando un médico enfrenta una obesidad, dice, ¿es una obesidad primaria o secundaria? ¿Secundaria es que secundaria una de esas causas? Bueno, menos del 5% de las obesidades son obesidades secundarias. El 95% de la obesidad, la causa tiene que ver con la mala nutrición y con el no moverse, con el sedentarismo. Pasa a la siguiente. En el fondo tiene que ver con la forma de vivir que tenemos, con el estilo de vida y sobre todo con sus condicionantes. Pasa a la siguiente. ¿Y por qué hay una epidemia de obesidad en el mundo rico? Pues voy a daros algunas causas. La primera de ellas es que hay mayor acceso a los alimentos. Almacenamiento, disponibilidad y precio. Es verdad que en cuanto a disponibilidad, a nadie se le ocurre que en enero se pudieran comprar cerezas, y ahora se pueden comprar cerezas. Podemos comprar tomates todos los años, hay naranjas todo el año, hay judías verdes todo el año. O sea que tenemos una disponibilidad de alimentos, aunque los precios vayan variando, distintas. Y es verdad que eso lo permite el almacenamiento, pero también el transporte. O sea, las cerezas que compramos en enero vienen de Chile. Y claro, así cuestan, entre otras cosas. Y el precio de los alimentos, la revolución verde, ha significado pues producción masiva, producción industrial de los alimentos, ya no son pequeñas producciones, sino producciones industriales, y eso lógicamente pues abarata el precio, de forma que la accesibilidad económica también ha aumentado. Yo recuerdo todavía, cuando era chico, que el pollo era para los días de fiesta. Y ahora comer pollo pues es normal, ¿eh? La incorporación de la mujer al ámbito laboral es una cosa importante, porque tradicionalmente en la casa quien ha cocinado han sido las mujeres. Y no solamente han cocinado, sino que el saber estaba en las mujeres. La incorporación de las mujeres al ámbito laboral significa que ese saber se está perdiendo y que la transmisión de ese saber se está perdiendo también, lo cual es importante. La comida es un bien industrial de consumo. O sea que del ámbito privado de comer en casa se ha pasado a la industria alimentaria. Y ahí hay dinero por todos los sitios. O sea que, mirad, estaba pensando ahora cuando estaba hablando con la entrevista, que dentro de los estudios, la obesidad infantil, como os digo, es un problema bien importante. Dentro de los estudios que hay, ¿qué se puede hacer para evitar la obesidad infantil? Lo más potente que se puede hacer para evitar la obesidad infantil, y está estudiado, ya hay estudios de investigación serios y rigurosos, es limitar el número de horas de televisión que ven los niños. ¿Y por qué? Porque la industria alimentaria ya coloca los anuncios para los niños en sus horas de franja de televisión. Y eso es lo que estimula el consumo de alimentos no deseables, ¿eh? Y es así de claro. Si se disminuye el número de horas de televisión, disminuye la obesidad infantil. Eso sería importante. La siguiente, tenerlo en cuenta. Después hay otra cosa importante: el consumo de alimentos de alto contenido en grasa, la comida basura, los precocinados. Es comida rápida, barata, sabrosa, aplicada en muchos contextos, como los comedores escolares o los lugares de trabajo. Y esto, otra vez más, el beneficio económico y la industria tiene que ver con la epidemia de obesidad. La tecnología, por otra parte, ha reducido en gran parte la necesidad de movimiento humano. En mi casa, cuando yo era chico, yo tengo 57, o sea que tampoco es hace tanto tiempo, pero yo me acuerdo que no había lavadora y había una tabla de lavar. Y el esfuerzo, y tampoco había fregona. Entonces, cuando mi madre limpiaba la casa, pues hacía un esfuerzo físico impresionante. No había nevera tampoco, y había que ir a comprar todos los días. Y esto significaba que nos movíamos más. Y esto en el ámbito doméstico, pero en el ámbito laboral pues pasa exactamente lo mismo. Ahora, de trabajar, estamos pasando a ver cómo las máquinas trabajan. El ejercicio físico sale de la vida cotidiana, entra en el ocio y su industria. Otro elemento importante en cuestión de los dineritos. O sea, engordamos porque comemos mal y después nos gastamos el dinero en un gimnasio para ver si podemos adelgazar. Es todo un poco loco el tema este. La siguiente. Al fin y al cabo, una de las cosas o de los obstáculos fundamentales o de las explicaciones más claras de por qué hay una epidemia de obesidad en el mundo occidental es porque detrás de esto hay dinero. Y si detrás de esto hay dinero y hay intereses, lo mismo que las tabacaleras se forran con la muerte de la gente. Yo os he dicho, cerca de 10.000 andaluces se mueren anualmente en Andalucía por el tema del tabaco. Y detrás de esto, los que hay son los que ganan dinero. Los que ganan dinero vendiendo tabaco. Pues detrás de la obesidad también hay muchos intereses económicos. Pasa a la siguiente. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con este problema? Sabemos que es un problema importante, más o menos tenemos una idea que tiene que ver con el estilo de vida que tenemos, con la dieta que hacemos, la forma de comer que tenemos, con cómo nos movemos, qué soluciones puede haber. Y la primera pregunta sería, ¿esto es cosa de médicos? Pues la siguiente. Y aquí os traigo un chiste del Forges, que dice, va usted a adelgazar, jiji, señora, mastíquez por la gloria de mi padre, mire, me trago la llave. cuando un paciente llega a la consulta y llega pidiéndote ayuda para perder peso, que es muy frecuente, ¿eh? O sea, 70% de las personas que tienen obesidad consulta con su médico, con su enfermera, para decirle, ayúdame a perder peso. El 70%, o sea que es un montón. El 50% si tiene sobrepeso, y de los que tienen normopeso, el 30% quiere adelgazar y le pide ayuda a su médico de familia. Bueno, pues cuando te piden ayuda, lo que te están pidiendo es consejos, pero si los consejos que les das es prohibido, prohibido, prohibido, prohibido, al final, como el chiste dice, prohibido tú. O sea que, y eso un poco no funciona. El problema es un problema más complicado que el que llegue uno a la consulta, saques la dieta de 1500 y le dices, toma, dieta de 1500, hazla. Si no la haces, es tu problema y tú te quedas con tus kilos. No, pues no es su problema. No es su problema solo, porque después tiene enfermedades respiratorias, después hace un cáncer, después tiene problemas intestinales, después tiene el infarto que le ha dado, le ha subido el colesterol, y todos esos problemas también repercuten en mí. A mí me interesa que el paciente adelgace, y no es su problema, porque no es solo un problema estético. Entonces, para que os hagáis una idea, una visión global de qué es lo que se puede hacer con este problema para abordarlo, pues esto es lo que sería elementos de una política nutricional. Pues, por ejemplo, hay medidas relativas a la disponibilidad de alimentos, política agrícola, política de precios, regulación de la comercialización, restauración colectiva, tecnología de los alimentos, pues ese tipo de cosas. Por ejemplo, política agrícola. Uno puede hacer una política que favorezca los productores locales, de forma que uno consuma los alimentos que se producen alrededor del pueblo en las huertas, que son alimentos estacionales, y favorecer eso. A mí siempre me llama mucho la atención que Andalucía es uno de los países que más agricultura ecológica tiene, y son todas para la exportación. O sea que los alimentos estos, que son los de más calidad, se exportan y se los comen los alemanes. Bueno, después de... los alemanes, he citado a los alemanes y habéis visto que la Merkel nos vigila. Bueno, medidas relativas a los conocimientos sobre de la población sobre la alimentación, como por ejemplo educación dietética. Uno tiene que saber cosas de alimentación. Ahora hablaremos de eso. Por ejemplo, el etiquetado de los alimentos. Uno compra jamón de York, dice, voy a hacer una dieta para cenar una lonchita de jamón de York, y después ve la composición en la etiqueta, que está con letra muy pequeñita, que uno tiene que llevar una lupa, y ve que tiene fécula, que lo que tiene es patata, el jamón de York, y está creyendo que se está comiendo carne y lo que está comiendo son patatas. Etiquetado de los alimentos. Sistemas educativos. Es dramático, yo creo que es dramático, lo sé por mi hija, que no, nadie enseñe nada de nutrición, ni en la educación general básica, ni en el bachiller, ni en ningún sitio. O sea que ahora mi hija se marcha a estudiar a la universidad, se marcha de Málaga, pues tendrá que buscarse la vida y tendrá que hacerse la comida. Y si no sabe freír un huevo, ni sabe cuál es el tomate mejor, ni sabe comprar un pescado, ¿qué es lo que va a hacer? Pues ¿qué es lo que va a hacer? Ya sabemos lo que va a hacer, comprar precocinados y comer hamburguesas. Pues estamos buenos, ¿no? Sistemas educativos, daros cuenta. Y ahí, en un trocito pequeñito, están los servicios sanitarios. Porque todo esto no depende de los médicos. Control de calidad de los alimentos, regulación de los suplementos vitamínicos, información dietética, un montón de cosas. Y ahí, un trocito muy pequeñito, tenemos los médicos. Pasa a la siguiente. Y aquí yo creo que la idea más importante que quiero transmitiros es esta. Y esta idea no es mía, es de nuestro jefe aquí, Manolo. En realidad, el concepto de soberanía alimentaria es un concepto que se ha aplicado a las grandes poblaciones, en el sentido de recuperar la autonomía y la capacidad que uno tiene de alimentarse. Pero Manolo entiende que la soberanía alimentaria tiene que ver no solamente con las colectividades, sino tiene que ver fundamentalmente con los individuos. Si las personas no recuperan esa soberanía en el campo de la alimentación, es decir, no se hacen con las riendas de su propia alimentación, esto no tiene arreglo. No tiene arreglo. Si nosotros estamos dependientes de lo que traigan los grandes supermercados, de lo que anuncien en la televisión, si somos, nuestra alimentación depende de eso, bueno, pues nosotros probablemente seguiremos siendo gordos y cada vez más gordos en toda la vida. Y esa soberanía alimentaria tiene que ver con el saber, saberes que se han perdido. Tenemos que saber escoger los alimentos en función de su relación en la calidad de precio, o sea, saber cuándo hay que comprar un tomate y qué se diferencia un tomate bueno y otro tomate malo. Tenemos que conocer la estacionalidad, tenemos que tener tiendas de confianza, porque esto es bien importante. La tienda pequeña es la tienda donde no te engañaban y donde ibas a comprar pescado y vas a comprar pescado allí, y si te dan pescado malo no volvías. Ahora, vete al supermercado donde en la pescadería hay una persona que cuando está tiene un contrato eventual, lo primero, que va a estar allí, vete a saber los días que va a estar, y está de pescadero, pero en cuanto falta gente en la pescadería le ponen de reponedor, y qué profesionales se desarrollan así, ¿no? Entonces, las tiendas de confianza, las posibilidades de encontrar información, saber leer la etiqueta de unos alimentos, y otra cosa fundamental, saber transmitir a los hijos la forma saludable de comer, que esto es una cosa a lo que desgraciadamente se está renunciando. El niño no quiere verduras, pues que coma patatas fritas. Yo en mi casa me comía lo que había en la mesa en ese momento. ¿Que no te gusta? Pues al día siguiente te lo comes para la cena, o te lo comes para la cena o al día siguiente, pero te lo acabas comiendo. Y así al final uno prueba de todo y aprende a reconocer y a reconocer los sabores, las texturas, y aprende lo que es nuestra cultura alimentaria, que es importante. El saber es uno de los elementos de la soberanía alimentaria. El sabor, estas son las tres S's de la soberanía alimentaria. El sabor significa que no es cuestión de ponerse a régimen, que suena a militar. No, no. Aquí de lo que se trata es de disfrutar con la comida. Se trata de recuperar nuestras tradiciones alimentarias y nuestras tradiciones culinarias, que eran estupendas, y ajustarlas, que ese es el gran problema que tenemos, a la vida moderna. Porque es verdad que la vida moderna es distinta de la de hace 40 años y tenemos que cambiar nuestra cultura alimentaria adaptándola a esos ritmos. Y se puede hacer. Saber, sabor y salud. El otro día decía Manolo que parece que la cocina... tenemos los mejores cocineros del mundo, parece, pero parece que la cocina no tiene que ver tanto con la salud, sino tiene que ver con la química, las texturas, las espumas, todas estas cosas así tan fantásticas que están muy bien, pero que desde luego no es la comida cotidiana. Porque la salud tiene que ver con la educación dietética, con que conozcamos la influencia sobre la salud de los alimentos, con que conozcamos los alimentos medicinas. O sea, que hay alimentos medicinas. No tiene mucho sentido ir al médico porque tiene una gastroenteritis, de estas que dan frecuentemente, porque antes se sabía cómo se curaba la gastroenteritis. Uno sabía qué alimentos son los que estriñen, qué alimentos son los que prolongan una diarrea. Y esto todo el mundo lo sabía. Bueno, pues ese saber que hay alimentos que se comportan como medicinas es muy importante, forma parte de la salud. Recuperar el control de las conductas alimentarias, no comer compulsivamente. Un poco ese tipo de cosas son de lo que se pretende. Este es el objetivo fundamental de Carta Malacitana y, como veis, son objetivos mucho más amplios que el atender una consulta donde se pone una dieta para adelgazar. Pon la siguiente. Entonces, acordaros que lo que tenemos entre manos es la salud de nuestros hijos. Ese cerca del 30% de obesidad infantil. O sea que estamos tratando un problema que tiene unas dimensiones impresionantes. Y que tiene unas dimensiones impresionantes aquí y ahora. O sea que esto es lo que está en juego. ¿Y entonces qué papel tenemos los médicos? Bueno, pues el papel de los médicos, yo creo que en este sentido, es lo que estoy haciendo yo aquí ahora. Generaros preocupación y decir, aquí hay un problema serio y tenemos que intentarlo resolverlo, pero yo no lo voy a resolver como médico, lo tenemos que resolver entre todos. Un poco es hacer de abogados de la salud. Pon la siguiente. Y abogados de la salud también significa que, aparte de eso, nosotros tenemos nuestro cachito como servicios sanitarios. Y esto solamente comentaros dos patadillas, porque hay un programa que está funcionando desde hace, yo creo que ya 5 o 6 años, en todos los centros de salud de Andalucía, que es el programa de consejo dietético intensivo de todos los centros de salud. Yo empecé en mi centro de salud, si tenemos un ratito os enseño de las cosas que hacemos, pero en general, pon la siguiente. Eso significa que ahí, si una persona quiere adelgazar, tiene a su disposición su médico y su enfermera, que es capaz de hacerle un diagnóstico de la situación, de saber qué tipo de obesidad tiene y de ponerle una dieta, que es capaz de decir, bueno, tú eres una persona sedentaria o no, tan sencillo como comprarte un podómetro de estos contadores de pasos. Cuesta 10 euros en cualquier tienda de deportes y te lo pones por la mañana, te lo quitas por la noche y miras. ¿Cuántos pasos he dado? 2.000. no me muevo nada, por encima de 12.000 pasos hay que dar. Entonces uno se fija y dice, pues es que no me muevo nada, 12.000, por encima de 12.000. O sea que no son muchos, 12.000 pasos, a 30 centímetros cada paso son 4 kilómetros. O sea, andar menos de 4 kilómetros al día es sedentarismo. Y eso son cosas relativamente sencillas y podéis tener la asesoría de profesionales. De momento, la sanidad pública es gratuita. Vamos a ver si nos la dejan gratuita. Pero de momento, hay un recurso ahí en el centro de salud, que es vuestros médicos de familia, vuestras enfermeras, que pueden ayudaros a plantearos una dieta para adelgazar. Una dieta para adelgazar no es una dieta milagro, O sea que aquí... ¿Sabéis esto de las dietas milagrosas? Es estupendo. Porque se puede adelgazar muy deprisa. Se puede adelgazar muy deprisa. Se puede adelgazar muy deprisa. Con la Dukan esta, con la dieta esta de Dukan. En la dieta de Dukan, la fase de ataque, que es la primera semana donde no come más que proteínas, se puede perder hasta 5 kilos en una semana. Hasta 5 kilos en una semana. ¿Qué es lo que pierde? ¿Estás perdiendo grasa? No, estás perdiendo agua porque te seca. Es como un papel secante. Y la gente se pone muy contenta. Es estupendo. Yo a veces en determinados pacientes la uso. Pero aprendes a comer, que es de lo que se trata, en una semana. No. ¿Y entonces qué pasa? Cuando abandona la dieta, ¡pum!, otra vez. Y esto es estupendo para el negocio. Es decir, para la gente que monta un negocio dedicado a las personas que quieren adelgazar, pues le pones la dieta, le vende los productos, le hace no sé qué, no sé cuántos, adelgaza y mientras lo hace en 3 meses ha perdido 10 kilos. Y deja de hacerlo y otra vez engorda. ¿Y qué hace cuando engorda? Otra de volver, si tiene dinero para pagarlo. Entonces tú tienes al paciente toda la vida ahí, pom, pom, pom, pom, soltando pasta. Bueno, pues esto se puede hacer en la pública, en los centros de salud. El otro día, pon la anterior. El otro día, en una presentación, la anterior, pues dale para atrás. No, espera. Bueno, el otro día con Federico Soriguer, que es el jefe de servicio de endocrinología del Hospital Carlos Haya en Málaga, en una presentación, posiblemente sea uno de los mejores endocrinólogos de este país, lleva mucho tiempo trabajando con este tema, ha escrito un libro que es Cómo adelgazar en las consultas de la Seguridad Social, que es un libro interesante, por cierto, si queréis mirarlo. Bueno, pues un poco esa sería la idea. Este es un servicio disponible en vuestro centro de salud, pero aparte de eso, el programa de consejo dietético hace grupos educativos, donde a la gente se le enseña a comer y cosas relacionadas con el tema de la obesidad, y después... En muchos centros de salud, por ejemplo en el mío, hay un programa comunitario, pasa a la siguiente, y ese programa comunitario fundamentalmente tiene que ver, pasa a la siguiente, con caminar, hacer deporte, utilizar las máquinas de ejercicio físico de los parques públicos, hacer juegos grupales, ejercicio físico, bailar, cosas relacionadas con la inteligencia emocional, aprender a aceptar el propio cuerpo, aprender a controlar el impulso de este, a veces que nos da un ataque con ganas de comer, aprender a controlar ese tipo de cosas, se puede hacer. Y todo este tipo de cosas se pueden hacer en grupo. ¿Y entonces qué es lo que hacemos haciéndolo en grupo? Pues es estupendo hacerlo en grupo, porque uno ve que el otro también tiene las mismas dificultades que tú. Y después es mucho más divertido hacer ejercicio en grupo. Y después pasa una cosa, que es que muchas veces salimos del aislamiento, el que... la vida nos va llevando progresivamente, cada uno se relaciona cada vez con menos. Bueno, yo creo que en el pueblo es una cosa distinta, pero en Málaga hay mucha gente que no se relaciona con nadie, y entonces salir de ese aislamiento es importante. Pues pasa a la siguiente. Bueno, entonces, ¿la meta cuál es? Pues la meta es recordar lo que hacían nuestros abuelos. Pasa a la siguiente. Lo que hacían nuestros abuelos es lo que se llama la dieta mediterránea. Y ahí tenéis el Mare Nostrum, el Mediterráneo, que es mar entre tierras, pasa la siguiente, y a los lados de la ribera del Mediterráneo se come de una forma determinada, y esto es un poco de lo que se trata, de lo que tenemos que recuperar. ¿Y cuáles son los principios de la dieta mediterránea? Pues ahí están. La frugalidad, no se trata de comer para atracarse, pero tampoco de pasar hambre. La diversidad, muchos tipos de alimentos, seguir la estacionalidad, alimentos frescos no preparados, la mezcla, los sabores se consiguen en la mezcla, no de los alimentos por separado, cocinar es el arte de conseguir sabores, distinguir lo diario de la fiesta, que yo creo que esto es fundamental, se nos ha olvidado, también, el problema es comer de fiesta todos los días, o sea que antes, mi abuelo, cocido madrileño, cocido de garbanzos todos los días, llegaba el domingo, paella, la fiesta. Llega la Navidad, la fiesta. Llega la fiesta del pueblo, la fiesta. Pero la fiesta no es todos los días. Los alemanes, otra vez. Bueno, entonces esto es una cosa muy importante. Comer bien no es comer de todo lo que se quiera sin límites. Eso se hace en las fiestas. En las fiestas hay que olvidarse de las dietas. Las fiestas es para pasarse. Pues te pasas un día. Yo le digo a mis pacientes, llega la Navidad, es una mala época para perder peso, la Navidad. ¿Pero cuántos días son la Navidad? La Navidad, que es desde como nos hacen las tiendas estas, nos encienden las luces de Navidad y empezamos a comprar ya como locos, como las gallinas esas que les encienden las luces y empiezan a poner huevos. Pues nosotros empezamos a comprar como locos, ¿no? ¿La Navidad qué son? Son cuatro días de fiesta. Navidad, Nochebuena, el 31, Reyes, cinco días. Cinco días de fiesta. Pues esos cinco días de fiesta. ¿Y el resto de los días qué? Pues a comer normal. Eso es un poco de lo que se trata. Y después otra cosa fundamental de la dieta mediterránea. Comer es una forma de relacionarse. Los niños, el primer contacto que tienen con los seres humanos, que es con su madre, es un contacto amoroso. Y ese contacto tiene que ver con la alimentación. Entonces, relacionarse es una forma de comer. ¿Vosotros habéis visto? ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué los norteamericanos están gordos? ¿Habéis visto las series esas donde se ve en el parque, en el Central Park de Nueva York? Cada uno con su bolsita, comiendo solo el este, el ejecutivo, comiendo solo ahí. Eso es una forma de comer, por Dios, qué cosa tan horrorosa. Nosotros salimos de tapa, el aperitivo, las comidas familiares, todo ese tipo de cosas donde nos relacionamos a través de la comida. Porque esa relación es una relación amorosa donde uno disfruta y eso es de lo que se trata de recuperar. Es decir, la dieta mediterránea propone la normalidad. No es una prescripción facultativa, sino un sistema de alimentación saludable para uso diario. Es recuperarlo. Nosotros tenemos la memoria esta. No precisa sacrificios, no prescinde del el placer de la comida. Es la forma de comer de nuestros abuelos y, sobre todo, es una forma de vivir. Esta es la propuesta que venimos a haceros. Recuperar esto. Uy, esto se ve fatal. Pasa a la siguiente. Mirad. La siguiente. Esta es la diferencia entre los bárbaros del norte y nosotros. Los bárbaros del norte, los alimentos no están mezclados. Pedazo de carne y guarnición. Y ahí tenemos, yo creo que son unos garbanzos, ¿verdad? Con chorizo. ¡Qué arte hay ahí! ¡Qué arte hay ahí! ¡Y qué bueno está! ¿Qué pasa? ¿Que engorda eso más? ¡Mentira! No engorda. ¿De verdad? ¿De verdad? Probablemente eso, con patatas fritas, engorde muchísimo más. O sea, la fantasía que tenemos, las legumbres, son algo fascinante. Pasa a la siguiente. O sea, dieta mediterránea significa aceite de oliva como grasa principal, verduras, legumbres, frutas, cereales integrales, frutos secos, ajos, cebolla, especie. Eso todos los días. De moderado consumo, el pescado, los lácteos, el vino. Mirad, el pescado y la carne en nuestra dieta, en la dieta mediterránea, se utilizaba como condimento, para dar sabor. Cuando uno hace un potaje de bacalao, lo que no está comiendo bacalao. El bacalao se da para dar gusto. Pues esas son las proteínas que necesitamos. Comer garbanzos con un poquito de bacalao. Lo mismo que habéis visto, hay esos garbanzos, que posiblemente sean callos con garbanzos o algún plato tradicional también de por aquí. Los elementos proteicos, que son habitualmente los que tienen bastante grasa, son utilizados como condimentos. Y de bajo consumo, pues la carne y los productos cárnicos, las grasas saturadas, la mantequilla, la nata. Es decir, mucha legumbre, muchos cereales integrales, mucha fruta y verduras. Uno va a hacer la compra y puede decir, ¿he comprado bien o he comprado mal? Mira la cesta de la compra y dice, ¿cuántos colores tiene? Si tiene muchos, he comprado bien. Si tiene pocos, he comprado mal. Así de sencillo es. Legumbres, qué maravilla las legumbres. Pásalas y qué buenas están. Bueno, el aceite de oliva, otra de las joyas que tenemos. Bueno, ¿qué os voy a contar del aceite de oliva? Y los frutos secos, qué mala fama tienen los frutos secos, cuánto engordan los frutos secos. ¡Mentira! Medicinas con omega 3, de estas que cuestan un montón y que financia la Seguridad Social. Afortunadamente ya no las. Porque es que las nueces, tres nueces diarios. Acaba de salir un estudio en la revista científica más prestigiosa del mundo. Yo creo que es Lancet o el New England. un estudio que se ha hecho sobre la dieta mediterránea. Nueces y aceite de oliva, a un seguimiento de 5.000 y pico pacientes durante un montón de años. A uno le daban un suplemento de nueces y de aceite de oliva, y a otros no se lo daban. ¡Oh! La incidencia de infartos disminuía casi la tercera parte. O sea que, así de claro, nueces y aceite de oliva, dos cosas importantes. Y después el vino. El vino, qué bueno, el vino. Pasa a la siguiente. Lógicamente con moderación. En salud pública se habla de la paradoja francesa. El primer país productor de vino y consumidor de vino es Francia. Y la paradoja francesa es que a igual nivel del colesterol hay menos mortalidad cardiovascular. Y dicen que eso es por el consumo de vino, fundamentalmente de vino tinto, que protege el corazón. El pescado azul. Ha tenido mucha fama el pescado graso, una fuente fundamental de omega 3. Hay que comer pescado azul por lo menos dos o tres veces a la semana. Es fundamental. Y aquí, nuestro pescadito de Málaga, pues es una maravilla. Los espetos, los jureles fritos. Y desde luego, no es dieta mediterránea. Eso que vemos ahí. La siguiente. Esto que vemos ahí. Y la siguiente. Esto que vemos ahí. 900 calorías esa hamburguesa, ¿qué os parece? Esto no es dieta mediterránea. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede comer? ¿Cómo que no se puede comer? Sí se puede comer. Tenemos que saber lo que estamos comiendo. El problema es que sabemos, si comemos eso mucho, pues nos sube el colesterol, nos ponemos gordos. ¿Un día? Pues un día no pasa nada. Porque con un día no pasa nada. Pasa a la siguiente. Y yo, a mí me gustaría acabar hablando un poco de carta malacitana, aunque esto lo tendría que contar Manolo, porque la idea de carta malacitana, y este ayuntamiento es socio protector de carta malacitana, es que todos juntos podemos enfrentar este problema. El problema no es un problema de médicos, el problema tiene que ver con la producción de alimentos, con la comercialización de alimentos, con recuperar la cultura alimentaria, tiene que ver con la restauración, tiene que ver con las madres de familia que empiezan a transmitir, recuperan esa cultura y empiezan a transmitir esa cultura a los hijos, tiene que ver con lo que aprenden nuestros hijos en las escuelas. Y esto es un problema que lo hacemos entre todos o no se resuelve. Y no resolverse significa pues, que este país pues, será un país cada vez con más gordos. Y además que este país sea un país que haya perdido su soberanía alimentaria. Acordaros que el aceite de oliva, que es una de las joyas que tenemos en Andalucía, durante mucho tiempo estuvo muy mal visto. O sea, decían que era lo peor de lo peor. ¿Y por qué? Porque los norteamericanos producían mucho aceite de girasol y le interesaba colocar el aceite de girasol en el mercado. Entonces decía que el aceite de oliva pues, era muy malo. Y que después nuestro aceite de oliva, que es el mejor del mundo, se comercializa a través de Italia. Porque nosotros hemos perdido o no hemos tenido esa cultura del aceite que tenían los italianos. Entonces, tú compras aceite italiano en Estados Unidos, por ejemplo, el aceite de oliva, casi todo es el aceite italiano, y el aceite italiano es el aceite español que comercializan ellos. Yo creo que un poco se trata de eso. Y ese es el objetivo de Carta Malacitana, en el que estamos todos implicados. Y espero que esto os anime a meteros en el ajo de recuperar nuestra tradición alimentaria. Pues nada, muchas gracias. De bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón. ¿Tú cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Yo no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mis adentros. Desde que te marchaste, mi vida es un tormento. Y ya no quiero recordarte, ni siquiera ni un momento. Pero llevo tu imagen grabada en mi pensamiento. Noches de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón.